Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. Y bueno, pues les avisamos que hoy no viene el lobito. Sí, qué lástima, el lobo se quedó atorado. Ya saben, a veces mete la pata en la trampa y cae. Lo peor del caso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre. El tema se llama la libertad mental. Libertad mental. ¿Y qué significa libertad mental? Vamos a hablar de algo que nos hace ser más felices, y es tener la libertad de pensar y sentir lo que queramos a pesar de lo que estemos viviendo. Exactamente. Y bueno, como tú dijiste, vamos a empezar con la definición de qué es libertad. Y a veces pensamos que la libertad es cuando puedes salir físicamente de algún lugar, cuando dices, ok, tengo la libertad de salir de mi casa, de salir de mi ciudad, de mi estado, de mi país. Pero en sí, la libertad más importante es la que tú acabas de decir. Libertad mental. Liberarnos de, obviamente, o tener más que nada, ¿no? Ese, se me fue la palabra. ¿Esa posibilidad? No, no es la posibilidad. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué quiero decir? No tengo idea. Me imagino la posibilidad, la condición. No sé qué estás. La libertad. La libertad. Tenemos la libertad de pensar, ¿verdad? Nadie nos puede poner algo para que nuestra mente realmente piense como otra gente quiere, ¿verdad? Y bueno, pues para empezar con este tema y ya un poco guatrapeados, vamos a empezar diciendo de dónde radica esta libertad. Muchas veces la libertad no necesariamente tiene que ser cuando tú puedes hacer las cosas que tú quieres, sino que radica en la mente, no radica en algo exterior, ¿no? Radica en nuestras emociones, radica en nuestro corazón y también en lo más profundo de nuestro ser. Es ahí donde nuestra conciencia, podemos decir que es totalmente libre de ataduras y de cadenas, lo que condiciona también pues a nuestro pensamiento y a nuestra forma de ver y de entender el mundo. A veces yo pienso, Marte, no sé si tú piensas lo mismo, ¿no? Que pensamos que ciertas situaciones o ciertos acontecimientos o personas nos hacen ser las personas que somos. O sea, les otorgamos ese crédito, ¿no? De decir, estoy enojado por que me hicieron esto, o estoy feliz porque me dieron esto, o estoy triste porque, o sea, le atribuimos a algo, ¿no? Sí, yo pienso que realmente uno debe tener la responsabilidad de lo que piensa, sobre todo cuando nos queremos deshacer de ese sentimiento de culpabilidad a veces, o de que no hicimos algo o que simplemente no queremos cargar con alguna situación que nos está cargando en energía negativa y decimos, ¿sabes qué? Alguien más es el culpable, otra persona debió de haberse, sido un poquito más amable o tal vez debería de haber entendido con la situación. El punto es que no queremos quedarnos nosotros con la responsabilidad, pero en lo que estamos aprendiendo hoy en día, pues es fundamental tomar la responsabilidad de lo que creas, que es tu universo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que realmente vives todos los días, tú lo interpretas a través de tus pensamientos y tus ideas. Y generalmente están basados en algún tipo de modelo que ya construiste de quién eres y cuál es tu relación con el mundo. Y generalmente ahí te quedas estancado, sea para bien o para mal. Exacto. Porque hay gente que se siente que es superior y actúa superior a los demás, pero realmente no lo es. O sea, simplemente es una opinión basada en algún modelo que se crearon mentalmente. Exactamente. Y bueno, te acabas de dar así en un punto, ¿no? Siempre estamos buscando culpables o buscamos la justificación, ¿no? De por qué hacemos las cosas o por qué actuamos de tal manera. Y yo creo que lo que acabas de decir realmente importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir otros horizontes de nuestra vida. Tal vez nos va a despertar nuestra conciencia cuando somos conscientes de que lo que estamos pensando o lo que estamos diciendo o cómo estamos actuando tiene que ver con, esa me fue la palabra, por estar agresiva el día de hoy, ¿no? O sea, está pero potente Venus. Pues lo que pasa es que a veces las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Esa y eso frase lo hemos visto, bueno, es una frase de Franz Grillparzer. Y bueno, realmente confiere el poder de lo que pensamos en nuestra mente. Exacto. Realmente es para un poco analizar tus cadenas, cuáles son tus cadenas y ver por qué las cargas. Yo creo que desde la niñez, ¿no? Se nos enseña o aprendemos de lo que estamos viendo a buscar siempre justificarnos por qué hacemos esto o lo otro, por qué somos, nos sentimos libres o nos sentimos esclavos de las situaciones. Y debemos, yo creo, empezar, ¿no? A reconstruir nuevamente nuestra mente y ya dejar eso atrás. O sea, no porque lo aprendiste de la niñez o no porque te lo dicen tus padres o tus maestros o a la persona que admiras. O sea, eso no quiere decir que sea lo correcto o lo que te lleve a sentir paz. Si tú te sientes que estás haciendo algo que obviamente no te está causando felicidad en tu vida, si te estás siempre, o sea, preocupando por lo mismo día y noche, semanas, meses, entonces debes analizarte bien a ver por qué estás pensando esas cosas. O sea, por qué estás tan insatisfecho o tan insatisfecha. Hay que analizar bien nuestra mente, nuestros pensamientos y dar con el clavo. Yo creo que mucha gente dice, yo no tengo ningún problema, yo estoy feliz en mi vida. Pero si nos ponemos a analizar cada pensamiento, pero somos conscientes de cada pensamiento que pasa por nuestra mente, pues vamos a darnos cuenta de que viaja como la velocidad de la luz. Estoy exagerando, ¿no? Pero hay muchísimos pensamientos, yo creo miles de pensamientos que tenemos en tan solo un día. Y todos esos pensamientos obviamente causan una reacción en nosotros. Una reacción físicamente hablando en el cuerpo y una reacción emocional de cómo estamos actuando ante la vida. Como decías tú, Marte, pues obviamente interpretamos nuestro mundo a nuestro favor. Y si hay algo que no nos gusta de lo que estamos viendo, pues vamos a justificarnos echándole la culpa a alguien. Y eso es como muy normal. bueno, es normal para la gente que sufre de cosas todos los días. Para la gente liberada, pues obviamente esto no es normal. Pero siendo sincero, yo creo que hasta si llega tarde uno al trabajo, ¿no? Yo creo que ¿a quién le echa la culpa? A la luz del semáforo, al tráfico, al que no sonó la alarma, o sea, siempre encontramos ciertas... O al jefe, que es bastante estricto. O sea, generalmente vivimos en una sociedad que nos llena de expectativas, ¿no? Y esas expectativas, cuando no son cumplidas, ya sea a nuestro gusto o al gusto de nuestros jefes, en este caso de la alarma, pues obviamente como que sentimos que el mundo no es como debería ser. Y tratamos de encontrar la forma de ajustarlo hacia nuestras preferencias. Pero tal vez hay que parar un momento y decir, tiempo fuera, tal vez las cosas suceden exactamente como deben de suceder. Yo tenía que llegar tarde y eso es todo. Y no hay culpables y no me siento mal y no tiene la culpa nadie, sino simplemente ese era el momento en que tenía que llegar. Y no hay cambio, no hay desviación a lo que tenía que pasar, a lo que quisiéramos que pasase. Ya pasó. Entonces ya hay que aceptarlo y hay que seguir. Exactamente. Yo creo que suena muy fácil y a la hora de la práctica ahí vienen otra vez los pensamientos, ¿no? De si, y si me despiden, y si me peleo con el jefe, y si esto, si lo otro. Y como dices tú, una vez de que ya sucede y estás realmente despierto y confiando, ¿no?, en lo que está sucediendo, o sea, te das cuenta de que el tiempo prácticamente no tiene la importancia que nosotros le damos los humanos. Te das cuenta de que el tiempo pues no existe como realmente pensamos y te das cuenta de que si el jefe te despide, o sea, así estaba escrito de que pues tu vida sigue adelante con ese trabajo o sin ese trabajo, con un regaño o sin un regaño, pero eso siempre va a depender de cómo tú respondas ante esa situación, ante esa experiencia. Yo creo que las personas demasiado despiertas, en conciencia, o las personas muy iluminadas, porque sí hay, tal vez no los conocemos así como a Buda, como a la Madre Teresa, como son personajes, ¿no?, ya históricos, que dices tú, esas personas fueron iluminadas. Eso no quiere decir que no haya a nuestro alrededor personas iluminadas. Tal vez el día de mañana van a ser reconocidas y esas personas pues sí viven realmente la vida plena, ¿no? No se complican, no se justifican, no se ponen un juicio, o no se juzgan, o no juzgan a los demás, porque saben que está sucediendo lo que tiene que suceder, y porque saben que no tienen que interpretar nada, porque así las cosas como se viven son exactas y no son ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, ni más o menos. Sí, en este caso realmente quisiera hacer una pausa, porque pues estamos hablando de conceptos filosóficos, ¿no? En el budismo se habla de que hay un velo, y que realmente el velo es lo que vemos todos los días, en relación a todo, ¿no? Pero que realmente, si te pones a ver, realmente el velo no es la realidad, sino lo que está detrás del velo es la realidad, y lo único que vemos es el velo. Entonces, yo me puedo imaginar que viendo a la profundidad nos veríamos todos conectados, pero el problema es que en ese velo vemos el reflejo de cosas que pensamos que son de una forma y ya se nos quedan grabadas que tienen que ser así, que es la realidad. Nunca profundizamos a tratar de quitar ese velo, de ver a través de él hacia el fondo, ¿no? O sea, el fondo realmente de la realidad. Ahora, yo les puedo decir por experiencia que realmente es un problema cuando las cosas no son como uno quiere. Uno se imagina muchas cosas que realmente no tienen nada que ver con la realidad. El punto, vamos al ejemplo de lo que decías de alguien que llega tarde a su trabajo. Bueno, a mí me pasó que me despidieron en una forma, bueno, no estaba yo preparado. Y cuando ya sucedió eso, me puse a pensar qué habrá sido lo que trajo esto, ¿no? La última semana que estuve ahí, uno de los días llegué a una junta, llegué directamente sin mi portafolio, llegué un poco tarde, pero era una junta que era de todas las semanas. Entonces, al no llegar a la junta con mi portafolio, pude estar en la junta, todo estuvo bien, salimos de la junta, fui al carro por mi portafolio, regresé adentro y justo cuando me iba entrando con mi portafolio, me encontré con el jefe. El jefe que realmente no tuvo otra forma de enterarse que yo ya había llegado a la junta, porque él no estuvo en esa junta, y sin embargo, él pudo haber asumido que yo llegaba tarde o en ese momento, porque traía mi portafolio y venía de afuera. Ahora, yo no sé qué habrá pensado, lo más seguro es que no habrá pensado nada. Pero de eso que cuando te ya sucedió este evento, te imaginas, ¿no? Te imaginas todas estas cosas que estaban en tu mente que pudieron significar algo, pero que generalmente nada más significan para ti realmente algo, pero no va más allá, hacia la realidad, hacia el punto específico que está diciendo Venus, que cuando las cosas suceden, y están escritos, ¿no? Exacto. O sea, ya te va a pasar, y aunque quieras que sean distintas de cómo son, pues realmente suceden y suceden por algo, y suceden para cosas mejores, ¿no? Pero en ese momento, pues uno trata de encontrar una forma de estar mejor con los sentimientos estos que nos cuesta trabajo procesar. Sí, yo creo que diste un ejemplo muy común, ¿no? De que obviamente todos no se quedan en una sola compañía y hay mucha gente que han sido despedidas y que han estado en otros trabajos y que les va mejor, pero en el momento pues siempre vienen muchos sentimientos de decir, a ver, ¿qué hice mal? Y después te das cuenta, no, pues no hice nada mal, sino que hubo recorte y nada más, ¿no? Y ahora están mejor, pero bueno, ese es, yo creo que el temor de todo adulto, ¿no? Y también pues proveedor de sus familias, el perder un empleo, que pues a la mayoría nos ha pasado. Entonces, pues siempre te vas a dar cuenta de cuando sucedan ese tipo de cosas, puedes reaccionar de una manera en el que no empieces a juzgar ni a culparte por algo de que no tiene nada que ver con uno, ¿no? Sino que así es el destino. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Que está con la pollera colorada. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Seis de la noche con 26 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ahorita que estamos hablando del tema, la libertad mental, antes de irnos al break, estamos hablando de los ejemplos de cuando, bueno, un mal ejemplo tal vez, pero venía al caso de lo que estamos diciendo. Y pues obviamente lo que les estaba diciendo pues sucedió hace mucho tiempo ya. Tuve tiempo de poder recapacitar de lo que pasó y pues no tenía nada que ver. Y eso es a lo que me refería con hacerse uno de ideas mentales que realmente solo suceden en nuestro en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Y es por eso que el ejemplo a seguir es tratar de no controlar lo que está sucediendo, sino aceptarlo de una forma en que podamos hacer sentido de lo que está sucediendo. Y muchas veces tiene mucho que ver con la fe, con estar en paz con lo que se vive el día a día y poder decir, bueno, esto es para aprender, esto es un juego y realmente hay que aprender y hay que divertirse y hay que vivir la vida alegre y no sentirse tan enfrascado con las imágenes que nos hacemos mentalmente a nosotros, ¿no? De lo que somos y de lo que nos da valor o lo que pensamos que deberíamos de ser o no ser. Y bueno, pues ya regresando del break, pues vamos a seguir con otra línea que dijo Arturo Graf. Dice, si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Y eso era lo que nos decía sobre las cosas que tienes la libertad de pensar o no pensar. Entonces, Venus, ¿tú qué cosas te das la libertad de pensar en tu vida? Pues en todo. O sea, a mí sí, hasta si alguien me dice piensa en negro y no pienses en blanco, o pensar en el color que a mí me dé la gana. ¿Qué es blanco? Negro. No, pero todos pensamos lo que queremos pensar, Marta. Ahí sí, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Podrán decirnos, no, estás pensando, piensa en tu familia. Y empiezas a pensar en tu familia y de repente te piensas a ir a los amigos. Y la mente es así, o sea, parece ser a veces que no la controlamos. Por lo mismo de que se va de un lugar a otro. Está como el chiste ese, ¿no? De que va el hombre y pensando la canción de Sergio el Bailador y etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra pensando, ¿qué le habré hecho? ¿Por qué está tan ofuscado? ¿Por qué piensa? Y el otro está nada más pensando en Sergio el Bailador. ¿De dónde era Sergio el Bailador? O que seguía en la canción. Pero bueno, el caso es de que tenemos que ser más... ¿Cómo se dice? Pues debemos ser más despiertos, pero a la vez más analíticos sería tal vez la palabra. O sea, analizar nuestra mente, analizar todos los pensamientos que se vienen. Estaría muy interesante, ¿no? Poner una libreta y tan solo hacerlo en una media hora y estar pues observando tu mente, tus pensamientos y escribir de dónde empiezas, ¿no? Empiezas a hacer ahorita el ejercicio, te sientas en la nada, o sea, nada de ruido, y te vas a tu recámara tal vez, y empiezas a observar tu mente, tus pensamientos, y a escribirlos, y te vas a dar cuenta de cómo viaja de un lugar a otro, del pasado al futuro, y casi no está en el presente. El presente es de que no estés pensando en nada, nada más estés observando, pero hasta al estar observando, tal vez ves una pared y empiezas a ver el color, empiezas a recordar cuando compraste la pintura o cuando la pintaron, o tal vez te preguntas quién la pintó. O sea, así es la mente. Entonces, el día en que nosotros, al observar nuestros pensamientos y nos demos cuenta que ya no hay nada, que está vacío, que estás contemplando únicamente lo que hay, ese es el día en que vas a decir, estoy en la iluminación, ¿no? Sí, la verdadera libertad está en el interior de tu corazón, tus pensamientos, tus emociones y tus sueños. O sea, solo el hecho de que tú tengas un modelo de identidad, algo que te dice que este es Eric o este es X o Z, realmente no tiene nada que ver con la realidad. Es lo que te dices, ajá, ¿no? Es un modelo a seguir, pero no dice que tienes que actuar así. Realmente lo que te da la libertad es el hecho de sentirlo en tu corazón, de que puedes ser lo que quieras ser, y que realmente las cosas generalmente tienen una profundidad mucho más alejada a lo simple que podemos poner las cosas cuando las queremos ver de una forma, ¿no? O sea, el clásico ejemplo que puedo dar es el de un programa de televisión que pasaban aquí hace mucho que se llamaba MASH. Y pasaban a esta gente que estaba en la guerra de Vietnam y estaban reclusos en un lugar, en un campamento, y sin embargo actuaban como si estuvieran en la playa. Y realmente, pues, obviamente ellos escogían pensar que ellos están en la playa porque no estaban en un lugar así y estaban viviendo una guerra horrible, y sin embargo se tenían que dar ánimo de alguna forma y vivir la vida todos los días diciéndose, ok, este día lo vamos a vivir lleno de alegría y de risas, aunque no estoy en una situación como esa. O sea, que llame fácilmente a ese tipo de imágenes mentales. Entonces, la verdad es que si eres capaz de sentir, de emocionarte, de enamorarte, de soñar y de buscar otras perspectivas en la vida, puedes entonces construir sobre estas perspectivas, sobre estas ideas, y buscar la mejor de las caras de la moneda. O sea, tú puedes hacer el ejercicio más grande de libertad dentro de ti mismo y escoger qué es lo que vas a, qué es lo que significan las cosas para ti. Venus. Exacto. Y bueno, pues hay que elegir también a veces los momentos de soledad, ¿no? Porque es ahí donde nos podemos dar cuenta de qué tan libres somos o qué tan aprisionados somos de nuestros pensamientos. Yo cuando les decía ahorita acerca del ejercicio que realizáramos para ver hacia dónde van nuestros pensamientos, o sea, de dónde fluyen y hacia dónde vienen y por qué vienen, es para darnos cuenta de por qué a veces sentimos ciertos malestares físicos, o por qué nos sentimos tal vez enojados, enojadas, o por qué nos sentimos tristes, ¿no? Y ahí puedes darte cuenta, como cuando escribes en un diario, ¿no? Escribes lo que hiciste durante el día y te das cuenta, o sea, por qué terminaste cansada. O sea, tal vez fuiste a correr, hiciste ejercicio, fuiste por los niños, preparaste almuerzo, trabajaste, etcétera, etcétera. Y al final del día dices, ay, estoy bien cansada. Y al momento de recapitular tu día, pues te das cuenta de por qué estabas cansada. Pero no te das cuenta hasta que no haces una recapitulación de todo lo que hiciste. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestros pensamientos, podemos darnos cuenta, o sea, con quién estamos tan aferrados o con qué pasado estamos tan atados y no lo queremos soltar y lo seguimos cargando. No nos damos esa libertad que tenemos de soltar esos pensamientos y seguir, o sea, seguir por la senda, ¿no? Hacia lo que hay ahorita, o sea, lo que nos muestra nuestro presente, nuestro instante presente. Entonces, si nos damos cuenta de que constantemente estamos recordando alguna situación en particular y dices tú, ah, me da coraje con esta persona, o empiezas a recordar lo que te dijeron y empiezas a crearte otra historia, como decir, hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, eso lo único que te está haciendo es desgastarte anímicamente, físicamente, emocionalmente, y perderte de este momento, de tu momento presente. Entonces, cada vez que nos perdemos este momento por estar viajando y a la vez teniendo un sentimiento, pues, no agradable, que se puede manifestar a través de tristeza o a través de coraje o a través de depresión, o de alegría puede ser, ¿no? Pero igual estás en un pasado, estás en un momento que no es el de este momento, valga la redundancia. Entonces tenemos que analizarnos, checar por qué estamos pensando, o sea, ¿qué beneficio nos está dando? ¿Por qué me gusta sentirme tal vez molesto o tal vez triste o tal vez feliz, ¿no? ¿Por qué me quiero regresar a esos momentos que ya no pertenecen a este instante? Este instante es el único que hay y te está dando muchas bendiciones, tal vez te está dando muchas oportunidades que no los observamos por estar viajando a otros lugares que ya no pertenecen para este momento. Sí, es por eso que en nuestro interior tenemos la libertad de ser lo que queramos ser, de que el mundo sea como nosotros mismos somos, que sea íntimo, que sea pasional, que podamos hacer lo único. Y es que nuestra capacidad para soñar, para imaginar, para creer y para ver, para interpretar, para ser uno mismo, pues está dentro de nosotros. O sea, nadie nos va a poder quitar eso si verdaderamente creemos en ello. Entonces lo que podemos hacer todos los días es desde que nos levantamos estar agradecidos de tanta libertad, sobre todo dentro de nosotros mismos, para buscar estos espacios que nos dejan soñar y que nos dejan buscar lo mejor de nosotros dentro de nosotros mismos para después reflejarlo hacia afuera. Exacto. Muchas veces uno piensa, ¿no? Al momento de tener la libertad mental, pues de imaginarse, tal vez eres una persona muy aficionada a los juegos de azar, tal vez te consideras y eres una persona con mucha suerte, ¿no? En los juegos de azar, y tal vez siempre compras algún boleto de lotería, por ejemplo, ¿no? Y tal vez ya empiezas a imaginarte todo lo que harías con ese premio. Y precisamente hoy estaba leyendo una nota de una muchacha en Inglaterra, creo. Se ganó 1,000,000 de libras esterlinas a la edad de 13 años. Y entonces ella en la nota pues ya tenía, creo, 23 años. Y decía que estaba muy decepcionada y que quería pagarle... Bueno, estaba buscando un novio el que le iba a pagar no sé cuántos miles de dólares al año por ser su novia. Y decía, para que la sacara. Sí, porque fuera su novia, porque se dio cuenta de que muchos hombres que se le acercaban era por interés, al igual que las amistades. Pero a la vez decía que estaba en contra de pues ese juego de azar. Dice, ¿por qué no ponen un número de edad para que nada más compren los de mayoría de edad? Porque ella ganó bien joven, a los 13 años. Entonces, desde los 13 años ya era millonaria, y que a pesar de que se compró 2 casas y, bueno, gastó mucha ropa y muchas cosas, dice que se dio cuenta de que eso no le daba la felicidad. Entonces, que no era feliz y que estaba en contra de esos premios. Y prácticamente, ¿no? Mucha gente tal vez llegamos a soñar, ¿no? Decir, oye, qué padre sería que nos ganáramos tantos millones. Pensando que tal vez en ese futuro, o sea, vas a poder cumplir con todo lo que tal vez dices tú, nací para hacer esto, nací para ayudar a estos, pero no tengo, tal vez en este futuro con estos millones, o sea, lo pueda hacer. Y pues uno se da cuenta, tal vez no por experiencia, pero por otras gentes, de que les pasa lo mismo, que se hacen millonarios, ya sea por un trabajo, ya sea por juegos del azar, o por obras del destino, y se dan cuenta que obviamente lo material no te da la libertad de sentirte en paz. Y es curioso, ¿no? Porque muchos dirían, no, pues con tanto dinero que ahorita necesito, yo sería muy feliz. Y la verdad es que no, o sea, siempre que lo busquemos de manera externa, en cosas materiales, o simplemente externo, y no desde nuestro interior, pues vamos a tener ese problema de insatisfacción. Sí, por eso te aconsejo que no busques la libertad en espacios físicos, extranjeros o fuera de ti, en algún otro lugar o espacio, o en situaciones extra normales para ti, ¿no? O sea, vamos a decir que si estás buscando situaciones que no estás viviendo, estás tratando de escapar de tu presente. Entonces, trata de encontrar en tu presente y en tu propio fuero interno, bueno, fuero interno, ¿cómo se le llama? Espacio interno, el lugar para encontrar tus emociones, sentimientos, tus amores, tus apegos, todo lo que pueda dar significado a tu vida y que está en estado puro, o sea, no está, no sé, sucio de alguna forma, sino realmente está ahí para que lo encuentres y para que tenga el significado que tú le quieras dar a tu vida. Entonces, pues, ¿por qué no nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este precioso tema? Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mejor que yo, podré entonces Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 6:46 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y nada más por el día de hoy, el programa lo iniciamos una hora antes, el próximo jueves. Ah, no va a haber programa. Es el día de Acción de Gracias, ¿verdad? Entonces, que regresando del día de Acción de Gracias, pues va a regresar el programa a las 7. Pero de igual manera, ahorita a las 7 va a estar esta repetición, como que acaba de ser, ¿no? Como que acaba de empezar. Y bueno, estamos hablando sobre la libertad mental. Estamos ampliando este temita. Y pues esperemos, ¿no?, que realmente todos pongamos en práctica pues el estar observando, bueno, hacer los ejercicios, tal vez un poco de meditación, y darnos cuenta hasta dónde pueden llegar nuestros pensamientos gracias a que tenemos esa libertad mental. A mí siempre me ha gustado y siempre te lo he preguntado en los programas, ¿no?, acerca de la historia del escritor que estuvo en los campos de concentración, de cómo él decía, ¿no?, de que le podrían quitar la libertad física, sin embargo, la libertad mental, esa no podía, ¿no? Era la última libertad. Entonces, realmente tú decides qué hacer en ese espacio y no importa lo que te hagan exteriormente, tú decides qué es lo que significan las cosas para ti y cómo suceden y si aprendes de ellas. De hecho, la libertad le llaman como un don, porque realmente es el don de la libertad, ¿no? Y es maravilloso, todos lo tenemos, todos los seres humanos en el planeta. Sin embargo, pues hacemos mal uso de ella. A veces el tener demasiada libertad mental pues nos hace que tengamos pues pensamientos muy arraigados, pensamientos muy pesados, muy encadenados, que no los soltamos por lo mismo de que nadie nos los puede prohibir. Pero para eso estamos, ¿no? Para darnos cuenta de que sí podemos soltar esos pensamientos por más enraizados que estén en nuestra memoria. Yo la verdad me sorprendo, ¿no?, cuando de repente escuchas a ciertas personas o personalidades o famosos o no famosos, ¿no?, de cómo de repente empiezan a hablar acerca de su infancia y te das cuenta, ¿no?, por lo que te platican o por lo que te dicen, de ciertas cosas que uno trae consigo y uno no lo nota hasta que pues te lo hacen ver. Y obviamente yo creo que todos nos damos cuenta cuando alguien nos está contando alguna historia, algo que les haya acontecido en el pasado y tal vez en el pasado muy lejano, y todavía pueden sentir tal vez alguna emoción que va muy lejos de lo que es la paz. Y dices tú, ¿cómo es posible? O sea, que traigamos todos esos pensamientos hace tanto tiempo y no los hayamos pues superado o no los hayamos liberado. Pero así es nuestra mente, así son nuestros pensamientos. Esperamos que pues cada uno de ustedes tengan pensamientos muy ligeritos, que no estén cargando con su pasado, que no tengan esa libertad de decir, ok, tengo mi libertad mental, pero que no la tengas desde hace muchos años ahí, trayéndote uno tras otro los pensamientos, otras historias que realmente pues no te hacen sentir feliz o en paz. Sí, también no hay que confundir lo que es libertad con lo que es libertinaje, ¿no? La diferencia entre que algunas personas se piensan tan libres que empiezan a pisotear a otra gente a nombre de esa libertad tan famosa que citan. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo pensar, soy libre de pensar lo que sea al respecto mío, que tener la libertad de hablar lo que sea y de hacer sentir a alguien menor o menos que uno, simplemente porque tenemos la libertad de hacerlo. Uh-huh. Y así igual es como todo, ¿no? O sea, en exceso, o sea, uno cita los peores crímenes de la humanidad al nombre de la religión, es así lo mismo, ¿no? O sea, por la libertad y exagerar el hecho de que somos libres, pensamos que podemos salir y hacer cualquier cosa, pero no es lo mismo. Una cosa es lo que te da libertad a experimentar una paz sublime dentro de uno mismo, y otra cosa es el libertinaje y gritarle a tus padres y perder el respeto, gritar o escribir cosas que hieren nada más. O sea, hay gente dentro de el periodismo, por ejemplo, que realmente reporta nada más lo más negro de las vidas de los demás, ¿no? Entonces no es lo mismo. Exacto. Y bueno, también hablando de la libertad mental, a veces uno, pues no a veces, la mayoría de los jóvenes adultos, pues nos ponemos metas, nos ponemos objetivos. Y a veces uno piensa que en el futuro cercano vamos a encontrar esa paz, por lo mismo de que nuestra mente empieza a viajar. A veces tomamos decisiones que pensamos que son las correctas y te das cuenta al final del día, ¿no? O al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, que no era eso lo que realmente necesitabas. O sea, te das cuenta que sigues teniendo ese mismo sentimiento. Por ejemplo, cuando alguien está bien tal vez en su vida profesional, en su vida amorosa, pero se siente algo, un vacío, ¿no? Que dices tú, ok, tal vez yo debería de estar haciendo algo más, o yo debería estar ganando más, o yo debería de estar en otro lugar, y eso me hará realmente feliz. Bueno, el caso es de que se ponen sus metas y hacen ciertos cambios en su vida, y tal vez tienen lo que estaban esperando, tal vez un mejor trabajo, tal vez un mejor sueldo, tal vez encuentran el amor y son felices porque lo han conseguido, pero pasa un tiempo, meses, y se dan cuenta que sigue ese sentimiento adentro, como que algo te falta, como que algo no te llena, como que algo no te hace sentir realmente esa paz. Entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de sentimiento, porque la solución no va a estar en el mañana, no va a estar en el futuro, no va a estar con ese dinero, con esa casa, con ese carro, con esa pareja, inclusive con tus hijos, o con tener un hijo, o no tener hijos, ¿no? Hay que analizarnos muy bien, analizar nuestra mente y ver de dónde viene ese, pues, no sé, como depresión o ese sentimiento de vacío. Y darte cuenta desde dónde se está viniendo todo eso para que puedas disfrutar de lo que realmente tienes. Eso no quiere decir de que digas, ah, ok, entonces no voy a planear, no voy a hacer metas, no me voy a quedar aquí donde estoy porque sé que en ese otro momento tampoco voy a estar así. No se trata de eso, se trata que en el momento presente tú disfrutes de lo que haces, y si decides hacer algún cambio en tu vida, pues que lo sigas disfrutando, pero no pensando que cuando hagas ese cambio es cuando realmente te vas a sentir en paz. Porque, como ya hemos hablado en otros programas, ¿no, Marte? Nunca vas a encontrar la felicidad en un futuro. Siempre va a estar en este momento, y es importante de que uno lo decida. A veces dice, no, es que hasta que me case. Tal vez estás en una relación en la que piensas que ya has tenido mucho tiempo, y tal vez hasta lo piensas desperdiciado si rompes una relación. Y dices, hasta que me case voy a ser feliz. Y después te casas y no, pues hasta que tenga hijos. No, pues hasta que ahora gane más. O pues ahora hasta que tenga una casa. Entonces siempre va a haber algo que nuestra mente engañosa, ¿no? O nuestro ego nos esté diciendo equivocadamente lo que queremos escuchar. Exactamente. Y por suerte, muchos de nosotros tenemos la libertad de pensar, de amar, de soñar, de sentir, de crear todo lo que queramos. Y podemos hacer esto para sentir lo bonito que es vivir, ¿no? O sea, hay que entender que es en el presente en el que debemos de hacer estos sueños y sentirnos en paz con lo que vivimos el día a día. Y pues realmente podemos hacer tanto dentro de nuestro propio el mundo. Que debemos de ser, pues no sé, agradecidos con la vida, de que pues estamos viviendo estos momentos y son los más emocionantes de la vida del hombre, ¿no? O sea, nunca se había, y de la mujer obviamente, nunca se había visto este tipo de transformaciones que vivimos ahora, de un momento al otro, todo este tipo de información que podemos conferir nosotros mismos o recibir a través de todos los medios. Y realmente escoger qué es lo que va a dar significado a nuestra vida. Exactamente. Entonces, como tenemos, como dice el tema, libertad mental, piensa hoy y analiza muy bien qué es lo que quieres sentir. Si quieres sentirte en paz, entonces tienes que dejar atrás muchos de tus apegos. Yo creo que nos apegamos tanto a las cosas, a los seres humanos, que ponemos una dependencia de tener felicidad hacia esos apegos. Por eso es de que si no tienes esto o lo otro, si no tienes el trabajo, ya no eres feliz. Si te deja tu pareja, ya no eres feliz. Si pierdes un ser querido, ya no eres feliz. ¿Y todo se debe a qué? A que nos apegamos y creemos que eso es lo que nos da felicidad. Es muy curioso tal vez decir, ok, entendemos lo que están diciendo, comprendemos. Sin embargo, cuando se pone en práctica puede ser difícil. Sin embargo, no es difícil si realmente te conectas con tu ser, te conectas con tu mundo interior y te das cuenta que no necesitas de nada, no necesitas de ningún pensamiento para estar completo, para estar en paz y para estar en luz. Y yo creo que cuando te das cuenta de eso, puedes vivir pleno, o puedes también dejar, o sea, tu cuerpo e irte pleno, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿cómo pasa, no? De que de repente ciertas personas están pues luchando por quedarse o por permanecer en este cuerpo físico, y cuando descubren que esto no es nada en comparación con lo maravilloso que es estar realmente en puro espíritu, es ahí cuando pues muchos de nuestros seres queridos parten, ¿no? Parten de esta vida física y se conectan, siguen conectados. Todos nosotros podemos estar en esa misma conexión. Sin embargo, pues, como seres humanos, tenemos muchas cosas que aprender, tenemos muchos apegos que liberar, un ego que soltar, y pues, cuántas cosas, ¿no? Sí. Es un tema muy largo realmente para una sola hora, y por eso pues ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a cerrar con una frase. Estás hablando portugués. Una frase de Mahatma Gandhi que dice: no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Aguas. Wow. Ahora sí que con todo, ¿no? Hacia adelante. Exactamente. Lo dijo Gandhi. Bueno, pues eso ha sido el programa por el día de hoy. Gracias por haber sido partícipes y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.